Continuamos, en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Y bueno, hoy. Dedicado al agua. Dedicado al agua, como tanto. Como tantas otras veces. Tantas sí, otras veces, así sí. Es. Porque ahogados en problemática relativa al agua. Impresionante, ahogado. ¿Qué lo tiró? Qué impresionante. No nos dejan secarnos de. Como decía el festival, esto nos la secan. Como... Nos la secan. Sí, sí. Y bueno, este año estuvimos compartiendo, bueno, desde hace un tiempo ya venimos compartiendo información vinculada con el proyecto Neptuno Arasatí, ¿no? La gran estafa para el pueblo, básicamente, porque hay que ser como muy claros en eso. Es un proyecto que estiman inicialmente, es después esos números siempre se estiran, siempre, ¿no? Que después es una inversión, no un gasto. Porque no es una inversión. Una inversión es cuando uno... Después se queda con ese capital. Utiliza dinero en algo que le va a servir para algo. Si algo que no va a servir para nada es un gasto, ¿no? Del Estado, que estiman en 900 millones de dólares. En realidad es mucho menos. Creo que anda en los 200 millones de dólares, un poco menos. Pero, bueno, hay como 700 millones de dólares que es la financiación. Se pagan por básicamente la financiación y durante los años se va pagando ese dinero. Va a ser ahí, está proyectado, va a ser, no, creemos que no va a ser, pero lo proyectan en Arasatí. Bueno, hace unas semanas La Espica estuvo transmitiendo en vivo la audiencia pública que se realizó en Rafael Peraza, una audiencia pública controversial. Sí. Disculpe, me atoré con el mate. Con el mate. Sí, una audiencia pública que fue muy contundente, donde estaba, por un lado, la empresa, el consorcio, las empresas, junto con la OCE y el Ministerio de Ambiente, defendiendo el proyecto. Y, por otro lado, organizaciones y el pueblo. Vecinos, vecinas, organizaciones sociales, la academia, con una infinidad de críticas al proyecto. También una audiencia pública que se dio de alguna forma también como todo apurado, porque en realidad es de estilo que, se publicó el proyecto para recibir críticas, digamos, o aportes de la sociedad vía web. La gente hizo los aportes y cerró esa fecha de los aportes y a los poquitos días era esa audiencia pública. Esta audiencia pública, o sea, se esperaba que en la audiencia pública fueran de alguna forma a responder los distintos aportes que hubo, cuestionamientos, sí. Sugerencias, lo que fuere. Pero bueno, no, nada de eso sucedió porque era imposible que pudieran procesar la enormidad de críticas que recibió el proyecto. Bueno, Redes Amigos de la Tierra, creo que eran como 200 puntos que marcaban de falencias del proyecto. Uh-huh. Y, bueno, por otra parte, es un proyecto no cumplido con las etapas de participación previstas. Esto es una represa, para quien no lo haya... No esté al tanto, pero es una represa sobre el río... una planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata, que es un lugar que tiene dos problemas importantes, uno de salinidad y otro de cianobacterias, que se dan una gran parte del año. A su vez pretende hacer lo que llaman un polder, que es una reserva de agua gigantesca, que podría afectar a los acuíferos de la zona, o el acuífero de la zona. Y bueno, con un costo, como decíamos, de 900 millones de dólares. Por ejemplo, resolver la pérdida de agua que tiene OCE hoy en día, que es en torno al 50%, ahora creo que un poquito menos, pero anda ahí, en torno al 50%, costaría unos 400 millones de dólares, ¿no? Que serían obras por todo el país para cambiar las cañerías de todo el país, básicamente las que son las que están obsoletas y hacen que la mitad del agua que se pierde, que se potabiliza, se pierda. Que se potabiliza, se pierda, ¿no? Este proyecto de Neptuno va a suministrar, tiene la potencialidad de potabilizar agua, que es un 30% del agua que ofrece Aguas Corrientes. Por lo tanto, no es un plan B sin Aguas Corrientes pasar una catástrofe, por ejemplo, y la planta no funcionara, ¿no? No es un plan B si tenemos problemas de sequía. Porque si bien el Río de la Plata, si bien, el Río Santa Lucía, cuando tuvimos el episodio de sequía, pasó que el agua venía salada justamente porque entraba el agua del Río de la Plata, entra la marea y, bueno, terminaron potabilizando agua salada, además de que bombeaban agua de aguas abajo hacia aguas arriba. Y no sería una solución en esos casos, porque cuando hay sequía generalmente es algo que se da a nivel regional, y en esos casos la salinidad del Río de la Plata aumenta porque viene más agua al océano, porque no hay tanta agua de los ríos que desembocan en el Río de la Plata. Por lo tanto, estaríamos en el mismo problema, que no es solamente el agua salada, que de por sí es un problema grave, sino que también hay un problema de contaminación. Sí, bueno, hay un... El querido Santi también nos manda el tema de la contaminación del Río de la Plata. Que es tremendo. Mm. Y hay un tema también de cuando el agua está salada, por el proceso de potabilización también se generan trihalometanos, que, bueno, son unos compuestos que son cancerígenos, son muy tóxicos. Y, bueno, el agua que estuvo... ofreciéndose el agua esa que decían bebible, masticable, decíamos nosotros al final y al cabo, durante la crisis del agua, justamente tuvo grandes problemas con los trihalometanos que se dan justamente por las sales. O sea, un proyecto que sabemos que no va a servir. Y bueno, y por otro lado hay propuestas, no es que la única alternativa, como es el proyecto de Casupá, que es un proyecto que ya venía previsto desde como una de las medidas que se plantearon el año a partir de la crisis del agua del año 2013, donde por cianobacterias llegaba el agua con olor y sabor a la zona metropolitana, que fue un punto de alarma importante, generalizada, de alarma generalizada, porque bueno, llegó a las canillas de Montevideo, digamos, ¿no? Luis Auriot dice una propuesta de, claro, inicialmente estaba previsto que Casupá fuera únicamente una represa, pero hizo una propuesta de a esa represa agregar una planta potabilizadora, para que haya una planta potabilizadora que sí pueda ser un plan B. Es aguas arriba, tendría menos nivel de contaminación por el lugar en la cuenca en la que está, y a su vez la distancia a Aguas Corrientes, digamos, para poder conectar con el resto de la tubería, es similar a la distancia que hay entre Arasatí y Montevideo. O sea, las cañerías es similar y tiene una gran ventaja, que el agua podría venir por gravedad desde Casupá, cosa que en Arasatí es imposible. O sea, va a haber que bombear el agua para que suba y luego llegue al lugar. O sea, un proyecto que tiene contras por todos lados. Entonces, bueno, a partir de estas contras que hay... Además es una forma de privatizar el agua. Además de una forma de privatizar el agua, que es central también, además, porque... Además, sí, sí, no. Todo esto yendo más a la incoherencia, sí, del proyecto, pero sin duda, como usted dice, Tarfilo, está la privatización del agua. O sea, sería darle a privados el poder de la potabilización y la distribución. Por lo menos de la potabilización y o sea, la captación y potabilización del agua. Este proyecto surge en el marco de una ley de reactivación económica que es de la época de la crisis del 2002, donde, bueno, se hizo una ley donde las empresas podían proponer obras y el Estado le decía, bueno, esa obra me serviría que la haga, entonces la empresa financia la obra. Era en un momento donde el Estado no tenía capacidad de financiar nada porque estaba fundido, básicamente, con graves problemas económicos. Con los pantalones bajos, dígalo. Claro, y a partir de se robaron los bancos, básicamente, ¿no? Entonces se creó esta ley de reactivación económica para que, bueno, si alguien quiere invertir, mueve la economía, pero no estaba previsto que fuera para el agua, sino que estaba previsto para, sobre todo, para obras de carreteras, obras más de infraestructura. Y bueno, pero decidieron utilizar esta ley y darle andamiento a este proyecto. Que bueno, es un proyecto. Ese proyecto de tomar agua de Arasatí tiene muchas décadas, ya se ha estudiado y se ha dicho que no es viable, no es algo nuevo, o sea, ya lo ha estudiado años atrás, pero además con la reforma constitucional del 2004, a partir de la Ley Nacional de Aguas, se define que la política nacional de agua y los planes tienen que ser con participación, o sea, no es un privado que propone hacer un emprendimiento para potabilizar agua y demás, sino que es la Comisión Nacional de Agua, digamos, quien debe definir cuál es la planificación para asegurar el abastecimiento de agua y de saneamiento a nivel del país. Y de ahí surgirían los proyectos que luego se verá la forma de implementarlos, pero nunca deberían ser privatizando el agua. Eso nunca sucedió, no pasó por esos ámbitos, no es un proyecto que se haya propuesto en esos ámbitos, sino que salteándose todo eso que está en la Constitución y en la Ley Nacional de Aguas, este gobierno decidió darle andamiento a esta propuesta de las empresas ASEN, CIEMSA, Berques y FAST. Ante esta situación han habido distintas instancias judiciales. Hay una que está en el Tribunal del Contencioso Administrativo, que bueno, no sabemos, por ahora está como detenida esa acción, parecía que iban a citar a declarar hace unos par de meses y no ha sucedido nada, a declarar a los testigos. Y hubo otra acción que se llevó adelante en un tribunal, fue un juicio que lo llevaron adelante la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucutucu. Ese juicio generó que el juez Recarey, que fue quien tuvo ese el juez de esa instancia, hubo una audiencia el 21 de junio y el 24 tomó una decisión de suspender la firma del contrato como una medida cautelar, una medida precautoria, hasta que efectivamente se pueda llevar adelante el juicio, porque si se avanza con la obra y luego se avanza en el juicio, ahí estaríamos en un problema, porque en realidad se estaría juzgando algo que ya está empezado y sería un gran problema. Se celebró mucho esa suspensión del juicio porque fue realmente contundente y la sentencia es contundente, pero bueno, esta semana tuvimos malas novedades al respecto, y es que el Tribunal de Apelaciones habilitó la firma de contrato, o sea, la medida cautelar era que se ponía en suspenso la firma del contrato y por supuesto no se podía avanzar con las obras. Más allá de esta medida cautelar, la OCE ya había empezado a hacer las expropiaciones de los terrenos, como que si la obra daba por hecho que la obra iba a suceder. Entonces el Tribunal de Apelaciones, en lo civil de cuarto turno, revocó la medida cautelar dispuesta por el juez Alejandro Recarey, y vamos ahora sí a compartir un artículo de La Diaria que explica un poquito, dice, y dio luz verde a la firma del contrato entre OCE y el consorcio Aguas de Montevideo, que está integrado por las empresas ASEM, CIEMSA, Berques y FAST, para el proyecto Neptuno, que implica la construcción de una planta potabilizadora de agua del río de la Plata en la zona de Arasati. En la sentencia a la que accedió La Diaria, el tribunal plantea que el fallo del juez Recarey, que el 24 de junio suspendió la firma del contrato para el inicio de las obras, es nulo en la medida en que el juez no dio lugar a la participación del consorcio privado, por entender que no tenía legitimación activa. El tribunal da la razón al consorcio en su derecho a participar en el litigio, por lo que declara nula la audiencia del 21 de junio realizada sin su participación. Al tratarse de una medida provisional, los terceros coadyuvantes a la parte demandada, que integran el denominado consorcio, debieron ser escuchados en forma previa al dictado de la medida de no innovar, señala la sentencia del tribunal compuesto por los ministros Mónica Becio, Guzmán López y Álvaro Franza. El documento alude al artículo 317 del Código General del Proceso, que regula la imposición de medidas cautelares, que en su numeral 3 plantea que en todo supuesto de solicitud de medida provisional antes de disponerse, esta deberá oírse a la contraparte mediante traslado por 6 días o audiencia convocada con carácter urgente. Acá cabe un comentario, porque la contraparte, en este caso, entiendo yo lo que dice el Código del Proceso General del Proceso, era el Ministerio de Ambiente y la OCE, que era, y el Ministerio de Salud Pública, que fue contra quienes se demandó, digamos, que se está haciendo la demanda para que se suspenda, en definitiva. Y no la empresa. El proyecto, y no la empresa. ¿No? Acá está el Tribunal de Apelaciones, está haciendo una interpretación, me da la impresión, de este del Código del Proceso Penal, porque efectivamente esa audiencia se hizo el 21 de junio, lo que el juez entendió que la contraparte eran a quienes se demandó, y no era la empresa quien se demandaba, sino era el Estado, se demandaba que no continuara con el proyecto. La empresa luego podría verse beneficiada o no si esto continuaba. Después dice, los ministros también fundamentaron su decisión en el artículo 48 del Código General del Proceso, que plantea que quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir el proceso como coadyuvante en ella. Acá sí se fundamentaría de que el consorcio pudiera de alguna forma participar. Ser parte. En esa línea señalan que la medida cautelar dispuesta por Recarey ha provocado un perjuicio al tercero que ha acreditado tener un interés directo, personal y legítimo por la calidad de contratante, tal como requiere el artículo 50 del Código General del Proceso, para quienes reclaman incorporarse a una causa. Para el tribunal, la exclusión del consorcio a la audiencia previa a la definición de la medida cautelar fue ilegítima e impidió al grupo empresarial ejercer su derecho a defenderse. Conviene señalar que el derecho a un debido proceso y el cumplimiento de dar garantías al mismo tiene raigambre constitucional, el artículo 16, se trata de un derecho fundamental que determina su respeto a cabalidad por parte del Poder Judicial, sostuvieron los ministros. Dicha omisión violentó las garantías del debido proceso, generando vulneración al derecho de defensa, ya que no solo no se le escuchó con anterioridad a decidir sobre la cautela, tampoco se le permitió controlar el diligenciamiento de prueba recabada en la audiencia celebrada el 21 de junio de este año, ni tampoco se les permitió recurrir las decisiones que les causaban un perjuicio evidente y notorio, agregaron. El tribunal no anuló las decisiones de Recarey vinculadas a los otros litigantes, el Ministerio de Ambiente, OCE y el Ministerio de Salud Pública, por considerar que en su caso no se violó el derecho a la defensa de los organismos. Por otra parte, el tribunal planteó que la nulidad de las decisiones de Recarey implican que el juez debe apartarse del caso, tanto del proceso previsional que determinó la medida cautelar, como de la causa central que busca la cancelación del proyecto, por haber prejuzgado y dejar sin efecto los procesos vinculados a la recusación del juez. Bien. Bueno, tremendo. Más allá de esto, que tiene que ver con cuestiones jurídicas, es tremendo que se siga con este proyecto que todos sabemos que es un gran negociado para este consorcio de empresas y que no es una solución para el pueblo. Bueno, en otro artículo de la Diaria, dialogaron con el abogado Juan Cereta, que lamentó la decisión de la justicia por considerar que la suspensión de la firma significaba una garantía para la comunidad, pero advirtió que la defensa de los demandantes continuará con todas las acciones a su alcance. En este sentido, Cereta explicó que el fallo no es apelable y que la disposición de la justicia no implica el fin del proceso sobre las medidas cautelares, sino que la causa vuelve al estado anterior a las instancias anuladas, por lo que no es necesario volver a presentar la solicitud de suspender la firma. De todas formas, el fallo del tribunal habilita a las partes a concretar la firma del contrato, por lo que es posible que OCE y Aguas de Montevideo lo firmen antes de que el juez subrogante convoque a Aguas de Montevideo para retomar la causa con su participación. Una vez firmado el contrato, la causa sobre la pertinencia de suspender la firma pierde sentido, pero podría modificarse el objeto de la petición de los denunciantes, que podrían plantear la suspensión de una acción posterior, como por ejemplo el inicio de las obras. En ese caso, de ser considerada y aceptada la modificación del objeto, la decisión de no innovar chocaría con los términos del contrato, lo que obligaría al Estado a pagar los costos de su incumplimiento. Más allá de la medida cautelar de no innovar, el litigio continuará sobre el fondo del asunto, que es la acción de requerimiento presentada por la Comisión Nacional Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucutucu para que quede sin efecto el proyecto Neptuno, por considerar que atenta contra las disposiciones constitucionales que otorgan al Estado la administración del servicio de agua potable. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo porque... Hay que pelearle y volver a pelearle y volver a pelearla. Además, o sea, ¿quién hizo fuerza para que incluso esta medida cautelar no se llevara adelante y demás? Es uno de ellos, el Ministerio de Ambiente, o sea que su rol debería ser asegurar. Fiscalizador, sí. Claro, y está del lado del consorcio, de las empresas. Digo, es una entrega más de este gobierno a empresas, a como pasó con el puerto, bueno, como han pasado con tantas cosas, que es tremendo, ¿no? Inaceptable, lamentable. Y bueno, y esta apelación que presentó en este caso la empresa, sí, el gobierno puede, más allá de que ahora no esté jurídicamente, no esté suspendida la firma del contrato, el gobierno puede decidir no firmar el contrato. Tiene voluntad, aunque no parezca. Claro. No tiene la voluntad de no hacerlo, claro. Podría tenerla. Sería raro que lo hiciera porque ha defendido a capa y espada este proyecto, que es un robo, ¿no? Para el pueblo. Pero está en su poder ahora dejar esto en suspenso hasta que se sustancie este juicio, que en definitiva puede determinar el fin de la obra y así proteger al Estado, digamos, frente a futuros juicios que pueda hacer la empresa por los términos de contrato, pero ahí pueden entrar hasta juicios por lucro cesante y demás, que estaríamos hablando de un juicio que por ahí podría ser por 900 millones de dólares, no sé. Sí, sí, sí. Pero estoy hablando... Ya una tajada se van a llevar. Sí, sí. Entonces, se entregó el puerto, se regaló el puerto de Montevideo supuestamente para impedir un juicio multimillonario, no sé qué, que en realidad muchos juristas decían que era un juicio que no tenía ningún andamiento, porque iba a llevar, que amenazaba con llevar Cató el Nati. Uh-huh. Y bueno, y ahora se quiere avanzar con la firma de este contrato, que es muy, que está en juicio y es muy probable que se suspenda. Si hay un juicio razonable, se debería suspender, porque no hay nada que justifique que este proyecto se lleve adelante. Y bueno, además hay un tema de privatización de agua, se violentó el proceso participativo y demás. Y bueno, y el proceso del TCA, ahora que recuerdo, quedó en suspenso porque el Ministerio de Ambiente, ¿no?, que debería ser un organismo que defienda, digamos, los intereses del ambiente y que debería tener un fuerte componente técnico, ese juicio quedó en el TCA, quedó medio en suspenso porque el gobierno, el Ministerio de Ambiente, ¿cómo es? Impugnó la participación de académicos que eran testigos en el juicio, como Marcel Achcar y Luis Auriot, que son dos científicos, investigadores, docentes y extensionistas también, porque trabajan también en el territorio, tremendo, ¿no? Con una trayectoria tremenda, los impugnó por su participación en el juicio, y creo que, y algunos más me parece también, ahora me acuerdo de Luis Auriot y Marcel Achcar, que también es lamentable, ¿no? Que el Ministerio de Ambiente impugne la participación de científicos como testigos en un juicio, ¿no? Porque no van a favor de los intereses que están defendiendo. Sí, sí, claramente. Así que, bueno, nada bueno de esperarse de este proyecto, porque, bueno... huele a agua podrida, esto me huele a agua podrida. Sí, sí. ¿Qué quiere que le diga? Salada por todo lado. Sí, así es. Y además, lo que nos decía también acá el querido Santi, es que... con esto solucionarían muy poco del abastecimiento, lo que hablamos hoy, decían de un 30% comparado con el total de aguas corrientes, o sea que un 15% si se considera, en vez de arreglar los caños, hacer este merejunte. Así es, yo le quiero dar saludar al querido Colo. ¿Cómo está, Colista? Así ya ¿cómo le va? Buenas micrófono, noches, buenos días, buenas tardes. Y buenas madrugadas. Y buenas madrugadas. Y buenas aguas, diría sí, querido Andrés, pero bueno, no sé. Sí, buenas aguas. Sí. Esperemos que sean. Ojalá que sí. Sí, escuchándolos atentamente. No quería intervenir porque estaban sólidos con los comentarios y con los conceptos, pero no genera otra cosa que indignación, ¿no? O sea, da como una gran indignación. Escuchar y ver y sentir lo que está pasando. Tremendo. Porque no solo es un tema económico, ¿no? O sea, porque han pasado otras cosas que son económicas, que generaron indignación también, pero acá se está jugando con algo que es algo más que lo material, ¿no? O sea, fuera de lo que puede ser natural y que dañe todo lo que es ecosistémico, y también se está jugando con la salud de la gente. Con un derecho también. Sí, claro, con los derechos, el derecho al agua, más que nada, pero el derecho a la salud, al estar sano. Y eso no tiene precio, o sea, no, es algo invalorable. O sea, entonces... es como una indignación duplicada, no sé cómo llamarla. O sea, porque fuera de lo que vos podés decir, bueno, perdemos tantos de miles de millones de dólares que lamentablemente no hemos acostumbrado a hablar y a naturalizar esas cuestiones de millones de dólares que se pierden por juicios, por malos negocios, por entregas, por no sé qué y por no sé cuánto, hasta que nos hacen en cierta manera, eruditos a veces en los millones de dólares, ¿no? O sea, de que hablamos de millones de dólares todo, que es lamentable también, ¿no? O sea, lamentamos eso porque se pueden aprovechar en otro tipo de cosas. Tanto que las campañas electorales hablan desde lo infantil y de lo que está pasando con la pobreza infantil y todo eso. Con medio proyecto Neptuno sí. Se erradicaría la... Sí, y queda medio proyecto Neptuno sería para erradicar eso, pero además te queda todo el otro medio proyecto que podés aprovecharlo en tantas y cientos de otras cosas que serían mucho más aprovechables, ¿no? Que serían mucho más sanas para todos. Pero eso desde lo material, ¿no? O sea, desde lo inmaterial que no tiene un valor material, pero tiene un valor incalculablemente mayor, que es la salud de la gente, el derecho a estar sano. Igual para los que ven todo desde una perspectiva material, obviamente que eso es primordial, pero todo aparte también... termina teniendo también su componente, obviamente la afectación a la salud, a la vida, además, eso sí. No tiene precio. Pero además, todo termina teniendo su repercusión también económica negativa. O sea, sí, claro. Efectos que también, sí. Para los que ven todo, lo único que ven son sí. números y plata, sí. todo tiene también su reflejo económico. Sí. Tremendo. No bueno, sé, sí. Si les parece, para que si este gobierno decide firmar este contrato, usted se vaya. Ay, no sé a dónde me quiere mandar. Sí, para que usted vaya, le vaya tomando gustito a lo que va a pasar. Sí. Vamos a escuchar un clásico de este. De tema de este programa, tema de letra de Claudio Perdomo. Ya me imagino, ya sabemos por dónde viene. Para que usted vaya paladeando. Vaya paladeando. Junto a polca y a. Vamos con la milonguita de paladar. Más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba, acostumbrar para dar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una pizca más de sal. ¡Qué negocio oportuno! Con el proyecto Neptuno, hoy te quieren embrollar, envenenando la fuente, el acuífero regalan, mientras su negocio silbana tranquilamente nos miente. Cuando la sal acreciente, saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buena zapa la arteria, y con las cianobacterias se completa la ensalada. Una pizca más de sal, saboreala, saboreala, es la nueva antesala que te doma el paladar. Y cuando empeore este mal, recordemos que los ríos, más que fuentes, son albedrío de riquezas y alegrías, amores y valentías, y la salud de nuestros hijos.